Miércoles 10 de mayo. A todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Jesús, en este contexto de despedida de los suyos ante la proximidad de su muerte, quiere hacerles conscientes de la responsabilidad de su misión y de las actitudes que han de tener como discípulos de Jesús cuando Él ya no esté presente. La viña a la que se refiere Isaías es el pueblo de Israel. Jesús, al afirmar «Yo soy la vid verdadera», indica que es la vinculación a Él la que confiere pertenecer al nuevo pueblo escogido. No lo es por la pertenencia a una raza, cultura o lugar de nacimiento. Y el Padre, como experto labrador, cuida para que esa vid produzca frutos abundantes y verdaderos. Dejar que la savia de Dios amor vaya entrando y animando nuestra vida cristiana para dar los frutos que toda vid produce y que es nuestra misión y la de nuestras comunidades. Hacer posible el reino querido por Jesús con los pequeños gestos en nuestra vida cotidiana y con las posibilidades que a cada uno la vida le ofrece. Y nos recuerda Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Agradecemos una vez más que, como buen pedagogo, sale a nuestro encuentro para indicarnos y animarnos en nuestra vida de creyentes, sacarnos de nuestra mediocridad en muchas ocasiones para reafirmarnos en el compromiso que requiere la radicalidad del Evangelio. Y repite una palabra que hoy casi puede resultar en desuso: permanecer. Permanecer vinculados a Él. Hoy, nos dicen teólogos y creyentes, es fundamental no solo saber de Dios, sino tener sabor de Dios. Y la actitud contemplativa tan enraizada en el carisma dominicano nos ayudará a sabernos sarmientos fecundos regados por la savia del amor del Padre y en comunión profunda con Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.